Lo último que tenemos esa noche que estuvimos con la familia, con el ex marido y su familia, con el fiscal Fernández, y que la fiscalía dio como casi certero que era el cuerpo de Micaela. Faltan algunos estudios de ADN, de manera tal que hoy van a entregar el cuerpo a la familia, así que como se imaginarán, acá hay un pueblo de duelo hoy. Sí. Van a entregar el cuerpo y es lo único que sabemos. Falta un ADN, que bueno, eso tarda como una semana, pero eso es a fines bien oficiales, Sí, ¿no? Susana, no siempre se necesita el ADN, ¿no? Para la identificación, a veces alcanzan otros No. datos. Esto quiere decir que el cuerpo estaba en franco deterioro, ¿no? Sí. Ajá. Sí, no sabemos exactamente si está mutilado o deteriorado por el tiempo, si atacado por perros, que es una de las hipótesis, pero como los familiares todavía no pudieron ver el cuerpo, y en eso el fiscal todavía, por lo menos a la prensa, no le dijo nada, bueno, no sabemos por qué está, que no es fácilmente identificable. Claro, el otro dato podría ser de que en este momento tengo entendido, luego de que apareciera una de las chicas que también no se sabía su paradero, Sí, Mariana Arias, sí. claro, tengo entendido que era la única persona La única denunciada, ¿no? desaparecida, sí. Claro, Sí, pero además coincide la vestimenta, coincide el porte claro. físico, coinciden algunos aspectos que el ex marido y la hermana habían declarado del físico, de marcas que ella tenía. O sea que el fiscal aseguró con un 85% que es Micaela, desgraciadamente. ¿Se sabe cuáles son las razones, las causas de esta muerte, Susana? No, no, no, no, no, no, para nada, ni de la desaparición ni de la muerte. No hay ningún dato, ¿no? No, no, Bueno, no, no, tampoco hay y no eso. sabemos en qué etapa está la Claro, investigación. claro. Pero ¿ha trascendido si hay sospechosos en esta causa? Y hay sospechosos para todos lados, o sea que nosotros no vamos a Está emitir bien. ninguna declaración al respecto. Nosotros como multisectorial acompañamos a la familia. De hecho, la acompañamos en momentos que el juez y el fiscal no tomaban datos para la investigación y nosotros los acompañamos para que saquen los allanamientos. O sea, estamos con ellos, pero no hablamos ni de las sospechas ni nada. ¿Es cierto que esa zona en la que fue encontrado el cuerpo había sido barrida por la policía hace Sí, poco tiempo? claro que sí. Eso es raro, ¿no? Fue barrida por la policía y por los familiares. Ajá, esto es muy raro, Además es ¿no? una zona transitada. Sí, lo que se sospecha es que se plantó el cuerpo. El cuerpo estaría en algún lado y lo tiraron la noche anterior, porque a la mañana apareció enseguida. Así que sí, no, no es raro, lo plantaron, lo tendría de algún lado y lo plantaron. Ajá, bueno, Sí. sigue conmovida la ciudadanía por este tema de la violencia de género, Susana, Sigue ¿no? conmovida, hubo tres femicidios en muy poco tiempo, una violación, hoy hay una marcha, los familiares llaman a una marcha de silencio. Nosotros tenemos todos los jueves una marcha, desde la desaparición de Micaela y de la aparición de Natalia, del cadáver de Natalia Báez, se decidió que todos los jueves 5:30 marchamos contra la violencia de Hoy género. entonces hay marcha en Bariloche. Hoy hay marcha, hoy hay marcha y ahora a las 9 de la mañana hay una reunión con la procuradora para procurar, valga la redundancia, una fiscalía de género. Claro. ¿Sí? En Río Negro hay fiscalías temáticas, entonces pretendemos que haya una fiscalía especializada en género y en violencia de Había género. un Claro. reclamo también contra el municipio de Bariloche. Hay un reclamo de muchos vecinos Sí. sobre el cierre o desmantelamiento, mejor dicho, de oficinas de atención a la violencia, a las mujeres víctimas de violencia de género. Ajá. Así que, bueno, ¿Ha habido alguna respuesta en ese sentido de parte del municipio? y el municipio dice que no los desmanteló. El municipio dice que él está con, que ellos están con los familiares, de hecho los llaman, pero en general no ha habido demasiada. o sea, demasiada acción que nosotros veamos que está, que la mujer violentada puede acudir fácilmente a esos espacios. Claro, y por parte del intendente en las últimas horas no hubo ninguna declaración conociendo estos últimos hechos. Que yo sepa, no. Personalmente no la conozco. A ver, ayer estuvimos todo el día en la ruta esperando esperando que retiren el cuerpo, que lo identifique. Estuvimos con los familiares en las casas, después en el Poder Judicial. Entonces, lo que dijo el intendente, no tengo idea. Personalmente no tengo idea, ¿eh? Puede ser que la familia sepa, pero de hecho a una parte de la familia ayer, digo, medio que nos echaron a todos los que estábamos con ellos y se los llevaron a algún lugar que no sé dónde es, y después por la televisión nos enteramos que estuvieron gente de la provincia hablando con ellos. Ajá. O sea que los separaron de las organizaciones para tener acceso a los funcionarios provinciales. Ajá. Así que no sé si ahí estuvieron con el intendente, no sabemos. Uh-huh. Susana, ¿cómo se explica esto que está pasando en Bariloche? ¿Un brote, un rebrote? ¿Simultaneidad de hechos? ¿Qué se puede decir? Sí, pero hay toda una tendencia, por ser una ciudad turística. Ajá. Hay una tendencia o una predominancia de la trata de personas, de la pedofilia, de páginas pornográficas donde aparecen niños. O sea, hay una seguidilla de hechos, no es lo único. Ajá. ¿No? Entonces, por un lado eso, y por otro lado empieza a haber malestares sociales, empieza a haber malestares por el desempleo, porque no alcanza el sueldo, no alcanzan los planes o el riesgo de que se corten los planes, que bueno, eso violenta a la sociedad, y como siempre la mujer es la víctima más a mano. Además, la mujer, en este caso, estas tres femicidios son mujeres del alto, mujeres de las clases populares, que no es casual, creemos, ¿no? Que tuvimos un femicidio en un barrio más de clase media acá en Bariloche el año pasado, sí. Pero en general se dan en los barrios populares. Uh-huh. Las mujeres son sometidas económicamente, son sometidas en el hogar, entonces aparecen estas cosas o cuando tratan de salir o cuando tratan de independizarse, creemos que viene por ese lado. Ajá. La doble opresión que sufre la mujer en este sistema y sobre todo en estos momentos, ¿no?, de tanta incertidumbre política y económica. Ajá. Bien, la cambio de tema, Susana. Ayer el gobernador de la provincia nombró un nuevo jefe de la policía, exacto, José Altuna, Mario José Altuna, en reemplazo de Gatti, sí. Que inmediatamente fue cuestionado por Marcelo Mango, que es titular de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, sí. Y lo acusan de cosas graves, ¿no? ¿Ustedes qué antecedente? ¿Lo conocen a Altuna? Nosotros lo conocemos a Altuna como defensor de la policía. Él es abogado de la policía desde el año 2010, creo, y lo hemos visto en muchas actuaciones realmente nefastas, y sobre todo en declaraciones, porque nosotros entendemos que la policía, como cualquier persona, tiene derecho a defensa, pero las declaraciones que hace Altuna siempre son despectivas hacia la población, despectivas hacia la mujer, despectivas hacia los reprimidos por la policía, y nosotros lo que cuestionábamos era que fuera postulante al cargo de fiscal, porque hoy justamente a las 10 de la mañana hay una sesión del Consejo de la Magistratura acá en Bariloche donde se va a definir quién es el fiscal de una fiscalía que está vacante. Ajá. Había tres postulantes: Altuna, Fernández y Lista. Y Altuna es al que nosotros nos oponemos por todas estas cuestiones. Para nosotros, digamos, que sea jefe de la policía es gravísimo y vamos a tener que estar con los ojos muy abiertos, pero era más grave que sea fiscal. La fiscalía es un lugar de civiles, es un espacio del Poder Judicial donde tiene que haber civiles, él es personal policial, él se reconoce como la familia policial. Entonces, era para nosotros era gravísimo, porque si cae un caso de exceso o de represión de parte de la policía en la Fiscalía de Altuna, no lo íbamos a poder llevar adelante. Uh-huh. Entonces, era gravísimo que fuera fiscal. Yo creo que no prosperó que llegara la sesión de hoy por la oposición que hubo a que fuera fiscal. Desde el año pasado que venimos trabajando con otras organizaciones oponiéndonos a la designación como fiscal de Altuna. Creo que, bueno, en esto lo vemos como un triunfo de las organizaciones. No queremos que sea fiscal y, de hecho, suponemos que hoy no va a aparecer la postulación de Altuna. Uh-huh. Y que sea jefe de la policía es grave. Claro que es grave, ¿no? Es grave por el con eso, tipo con, de con persona lo que, usted, que es. Con lo que usted nos está contando, es tremendo que sea jefe de la policía. Es tremendo, porque las mismas oposiciones que tenemos para que sea fiscal son para que sea jefe de la policía. Pero, en definitiva, es su lugar natural la policía. Y como mucho lo cuestionaremos como jefe de policía y tenemos el Poder Judicial para denunciarlo. Uh-huh. De otra manera no hubiéramos tenido el Poder Judicial para denunciar. Entonces, vamos a ver, esperemos que el gobernador no lo ponga a Altuna para pedir más mano dura, para uh-huh. ejercer más mano dura. Esperemos y vamos a estar mucho más expectantes que antes. Es gravísimo que sea jefe de la policía, pero insisto, era mucho más grave que fuera fiscal. Uh-huh. El Poder Judicial es el último lugar que nos queda para acusar por hechos de represión policial, de excesos y todo este tipo de cosas, ¿sí?